La ascensión del Señor a los cielos. San Ignacio pone en las apariciones para el conocimiento de ustedes. Primera aparición de Jesús, la primera aparición de resucitado a la Virgen. La segunda lo pone a Magdalena. La tercera aparición a las otras Marías. La cuarta aparición a Pedro. Pone esa de Pedro. Se le apareció Pedro. Y bueno, contemplen. ¿Y qué contemplen? Si solo dice que se le apareció. Y bueno, es cuestión de imaginarse dónde pudo haber sido, qué conversación pudo haber sido de Pedro con él, qué cosas. Porque se acuerdan que después sentí vería a Pedro, me amas más que esto. Se ve que esa fue la conversación que habían tenido sobre su pecado todavía. Jesús lo quiso dejar así, solo se apareció y se dejó ver tal vez, ¿no es cierto? Bueno, muchas cosas para... La quinta aparición... se le aparece a Emaús. La sexta es la aparición sin Tomás, a los doce sin Tomás, después a los doce con Tomás, la séptima. La octava pone, se aparece a siete de ellos en el Tiberíades, mar de Tiberíades. Después la novena cuando van al monte. Los discípulos por mandato de Dios se van al monte. Décima, se apareció a más de 500 hermanos juntos con Santiago ahí esa. Perdón, no esa de 500. Después se apareció solo a Santiago. Décimo segunda, se le apareció a José de Arimatea, que no sale en la Escritura, pero la Escritura dice que se apareció a otros. Entonces pone, ¿a otros? José de Arimatea. Como agradeciendo el sepulcro, ¿no es cierto? La decimocuarta, la ascensión. No, a San Pablo. Perdón, después de la ascensión. Lo pone ahí también como aparición. Y luego la ascensión. La ascensión del Señor. ¿No? Y ahí lo deja. Pero nosotros, a mí, yo tenía un director jesuita, el padre Alfredo Sáenz. El padre San, grandísimo predicador ejercicio, un santazo, ¿verdad? Ya lo conoce. Él ponía la ascensión del Señor, pero después ponía la de Pentecostés y también la parusía y ponía, bueno, hasta el cielo, ¿no? Sí. Él ponía más, así, dice, porque esto que pone San Ignacio no es que se agote. Uno puede poner más, puede separar más. Es una manera que tiene él de resumir algo. Bueno, y la ascensión del Señor está en los textos, página 92. Ahí tienen los textos sobre el tema de la ascensión de Cristo nuestro Señor. Pone Hechos de los Apóstoles ahí, pone a Marcos, pone Lucas, pone uno Pedro, que también hace alusión de que cuando Jesús subió al cielo. Pero voy a leer los Hechos de los Apóstoles. Qué raro que no puso Lucas, sí lo puso San Lucas. Porque San Lucas habla al final de la Asunción. Termina su evangelio hablando de la Asunción, ¿verdad? Nosotros no lo leímos para no confundir. Es aquí cuando se aparece, después dice, lo llevó hasta cerca de Betania, pero no es en el mismo momento que están ahí en la última cena, sino punto. Más adelante, en otra oportunidad, lo llevó hasta cerca de Betania, el Monte de los Olivos, y levantando sus manos los bendijo, y mientras los bendecía se alejaba de ellos y era llevado al cielo. Ellos se postraron ante él en signo de adoración, ¿no? Y se volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¡Wow! Se fue, mirá, como el barrilete, no, ¿cómo le llaman acá eso que se remonta? Como un papalote que se va subiendo, ¿verdad? Y para un niño ve el papalote que sube, ¿no? Y estaban de continuo en el templo bendiciendo a Dios, de continuo van al templo a bendecir al Señor. Pero es San Lucas el que escribe esto tan cortito y después dice, bueno, ahora en los Hechos de los Apóstoles lo voy a contar bien. Entonces se dedica a contar. Y entonces acá lo voy a leer. Lo primero, así empiezan los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Bueno, no empieza en el 1, sino en el versículo 9. Dice, Bueno, voy a leer de entrada, porque todo está lindo. 1:1. En el primer libro, O Teófilo, traté de todo lo que Jesús hizo y enseñó. El primer libro es el Evangelio. Desde el principio hasta el día en que fue arrebatado a lo alto, después de haber dado instrucciones, movido del Espíritu Santo a los apóstoles que habían elegido, y a los cuales después de su pasión se presentó vivo con muchas pruebas evidentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. O sea, durante esos 40 días se fue apareciendo todas estas. Y comiendo con ellos, les mandó no apartarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, que de mí habéis escuchado. Porque Juan bautizó en agua, pero ustedes, pasado no muchos días, seréis bautizados en el Espíritu Santo. Son otras cosas más que va agregando, ¿verdad? Los reunidos le preguntaban: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Casi lo mata Jesús. Dios mío, después de todo. A ver, ¿qué me dijiste? Perdón, ¿dije algo mal? No, pero repite la pregunta. Señor, digo, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Eso significa independizarse del Imperio Romano. Es que no acaban de entender, Dios mío. Él les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos y los momentos que el Padre ha fijado en virtud de su poder, pero recibiréis el poder del Espíritu Santo, Él se va a encargar, que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta el extremo de la tierra. Ni le contesta prácticamente. Bueno, ya va a venir el Espíritu Santo. Diciendo esto, fue arrebatado a la vista de ellos, y una nube le sustrajo a sus ojos. Mientras estaban mirando al cielo fija la vista en él, que se iba, dos varones con hábitos blancos se le pusieron adelante y le dijeron: hombres de Galilea, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese Jesús que ha sido arrebatado de entre vosotros al cielo vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Entonces se volvieron del monte llamado Olivete a Jerusalén, que dista de allí el camino de un sábado. Cuando hubieron llegado, subieron al piso alto, en el cenáculo, en donde permanecían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago de Alfeo y Simón el Celote, Judas de Santiago, los apóstoles. Todos estos perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres. Qué lindo que estén ahí escondiditas las mujeres. Con María, la madre de Jesús, y los hermanos de este. Los hermanos de Jesús. Es Santiago, primo de él, apóstol, ¿verdad? Judas. Y también hay algún piadoso. Parece que Marcos tenía alguna parecida. ¿No? Yo escuché eso, que podría haber tenido una posible teoría, algún parentesco con el Señor. Vamos a contemplar aquí un poquito. Había 500 hermanos cuando subió Jesús. Más o menos 500 personas, muchísimo. Lo que entra en Casa Belén, lo que normalmente va a misa así, 500. Casa Belén entran más. Pero 500, es un grupo muy grande. Cristo había venido para unirnos en el amor. Y se fue así, para suscitar el amor en nosotros. Porque si se va, es para que le busquemos. Y si le buscas, le amas. Y si le buscas, lo encontrarás. Y aquel que nunca experimentó la noche oscura de su ausencia no será capaz de entender el sabor de la visita del Señor. Todo. O sea, no existe una persona que no haya experimentado. Hasta Cristo experimentó noche, pero por nosotros, oscura. Entonces dice, el que nunca experimentó la noche oscura de su ausencia, no será capaz de entender el sabor de su visita. Bueno, la oración, como siempre, que todo vaya dirigido a la mayor gloria de Dios. Composición de lugar, es ese lugarcito ahí, con las últimas palabras de Jesús. Jesús es elevado al cielo, vuelve al Padre. La ascensión es la gran prueba que la victoria ya está ganada. Por eso se va. Ya está. Y uno dice, pero no está porque todavía yo tiendo al pecado. No está porque es difícil levantarse todos los días y es... Bueno, esa parte les toca a ustedes. Lo mío ya está hecho. La gracia la tienen. Las puertas están abiertas. Está la reconciliación con mi Padre. Ahora les toca a ustedes. Esa parte se las dejo. Llevó cautiva, es el primer cuerpo que sube al cielo. Y detrás de él va a subir todo el cuerpo místico, la iglesia. Pero él es el primer, la primera persona con cuerpo y alma del cielo. O sea, cuerpo, obvio, no cuerpo solo, de cuerpo y alma. Todas las demás están solo con el alma y los ángeles están con todo su ser, espíritus puros. Pero es el único cuerpo que existe en este, el primero, para que entre todo el cuerpo místico de Cristo detrás. San Pablo va a comparar la ascensión, triunfo, vuelta de un general triunfador que traía sus cautivos y todos los aclamaban. La ascensión es un triunfo de aquel rey que va con todo su séquito detrás a reposar. Se abren los cielos. Creo que me olvidé una hojita, hermanita, porque como estoy... A ver si las tengo aquí. Creo que me la olvidé arriba. Me la olvidé. ¿Qué hacemos? Porque no la encuentro aquí. Es la meditación. ¿A dónde va a ir, hermana? Si usted va, tiene que revisar todo entero, ¿verdad? Porque no la va a encontrar. Tengo que ir yo, me parece. Qué lástima, pensé que la había traído. Sí, ya voy enseguidita mientras hagan una pausita. Ya vengo. En realidad estaba dando una meditación muy antigua que yo tenía, pero me equivoqué, no era esa la que yo quería dar. Por eso cuando empecé digo, no es esto. Y es una que tengo nuevita aquí. Bueno, acá puse esos dos textos, el de Hechos de los Apóstoles, pero también señalé Marcos 16:9-20 para tener presente en la contemplación. Cuando el día de la resurrección Jesús le había dicho a María Magdalena, subo a mi Padre y a vuestro Padre. El cielo es el lugar apropiado para el cuerpo glorioso. Vuela al cielo. Es el lugar de la permanencia de la eternidad. Y ahí está la diferencia entre ascensión y asunción a los cielos. El cuerpo tiene glorificado, que resucita, naturalmente tiende al cielo, naturalmente es el estado. O sea, cuando digo cielo, es el cielo, y se está cuando esté condenado, obvio, en el infierno. Pero no es acá en esta vida, porque el cuerpo glorificado es una materia distinta, está hecho para lo eterno. Y entonces la diferencia está que Cristo resucita y por propio poder se va al cielo, por propio poder, además de naturalmente que se va, por su propio poder sube, y podría haber subido en cualquier momento de la vida de él. Él podría haber subido al cielo cuando tenía 12 años. ¿Me entienden? Esa es la diferencia. En cambio, la Virgen sube por propio poder de la naturaleza de ese estado. Pero ella no podía haber subido por cuenta propia en ningún momento de la vida, sino que solamente tiene el estado natural que sube hacia ahí, pero no su voluntad que dice quiero subir, eso no depende de ella. En cambio, Cristo lo tenía y lo podía haber usado antes, en cualquier momento. Esa diferencia entre asunción y ascensión. Algunos teólogos decían, no, ascensión y asunción es que a la Virgen la subieron para arriba y Cristo subió por cuenta propia. No, el cuerpo no tiene que ser subido por nadie, glorificado. Es el estado natural, sube, va a ese lugar, ese es el lugar propio. Todos los cuerpos en el universo buscan su lugar apropiado por la gravedad. Si yo tiro una piedra hacia arriba, naturalmente cae. Y la ley de la gravedad del espíritu y el cuerpo glorificado es el amor. El cuerpo glorificado tiende naturalmente al amor. Por eso cuando vayan a resucitar los cuerpos de los condenados, que vayan a estar en el infierno incluso con el cuerpo, como el cuerpo está hecho para el amor por peso natural y el destino no es el amor, imagínense ustedes la contradicción interna a nivel de naturaleza que van a tener estos seres, estas personas condenadas. El amor de caridad, aunque el hombre muere, le merece el lugar en el cielo. Según este grado de amor, habrá un grado distinto en la eternidad. Antes de ascender definitivamente para sentarse a la derecha del Padre, que es una expresión, ¿qué quiere decir? Va a estar sentado y yo creo que vaya a caminar, el Padre dice, todavía quédate un rato ahí. No está sentado porque tenga que estar en una posición. Sentado a la derecha significa que tiene el poder dado por el Padre. Después del Padre, todo el poder, después de la Trinidad, todo el poder lo tiene la humanidad de Cristo. Es creada la humanidad de Cristo. Se sienta a la derecha porque es el que reina junto con el Padre, junto con la divinidad o el Padre. Como, no estoy hablando como Dios, como hombre se sienta también, no se separa nunca, pero es por su humanidad que se le otorga la humanidad de Cristo y a todo su ser, no solo su parte divina, sino también humana, el estar a la derecha, el tener ese poder. Toda la vida pública del Señor está encerrada entre dos cuarentenas. Fíjense, toda la vida pública entre dos cuarentenas. Ahí aparece de vuelta el binomio en la vida de Cristo. Siempre dos cosas, una y otra. Dos cuarentenas. La primera cuarentena es el ayuno, penitencia y oración y el combate espiritual, que ya estuvimos con él en el desierto. Fue una cuarentena, 40 días de penitencia, de oración, de combate espiritual. La segunda cuarentena es de alegría, tras la victoria, 40 días apareciéndoles a los apóstoles, durante 40 días se les apareció. Luego sube a los cielos y a la semana envía el Espíritu Santo, ¿verdad? Finalmente Jesús dirigió a sus discípulos hasta Betania, lo va llevando hasta dónde, famosa Betania de vuelta, Betfagé al ladito, Betania, donde están sus amigos. Pero Betania no era solo abajo del monte, sino que toca también el monte de los olivos de la parte de la ladera que baja hacia Betania, porque desde el monte subió, que ese lugar se llama Betania. Entonces, se dirige allí, los apóstoles le preguntan si ahora va a instaurar el reino. Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer? El Señor le responde lo que ya hemos visto, que no deben pensar en triunfos temporales, en una palabra, sino en trabajar para sembrar el reino. Más tarde después entendieron esto. Yo creo que se reían después de lo corto que eran, digamos, cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Cristo les promete enviar de lo alto una fuerza que apuntalará a todos. Él y el Padre enviarán el Espíritu Santo. Cristo alza las manos y los bendice. Los discípulos quedan abajo y se prolonga la prueba, pero ya están empapados por la bendición de esas manos de Cristo omnipotente. Y aunque solo sean simples hombres, llenos de defectos y limitaciones como yo, muchas veces aparecerán con una energía inexplicable humanamente es inexplicable por la fuerza del Espíritu Santo prometido y enviado a su tiempo. Cristo asciende. Es lo contrario de la encarnación. Si ustedes ven, otro binomio. Ascensión, encarnación. Dos movimientos. Uno sube, uno baja y el otro movimiento sube. Encarnación y ascensión. Por eso el Salmo 23 por dos veces repite, portones, es un grito al cielo, abran las puertas del cielo, ¿verdad? Una cosa espectacular, es escatológico este Salmo, ¿verdad? Portones, alzad los dinteles gigantescos, imagínense esos dinteles gigantescos, que más grande que la galaxia, más que millones de galaxias, una cosa, unos portones de oro que se abren y hacen un espectáculo, ¿no? Yo me imagino así. Portones, dice Dios, alzad los dinteles, levantaos, puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria a la eternidad. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Preguntan los ángeles. El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Dos veces. Significa, lo dice dos veces el Salmo. Dice, portones alzad los dinteles de vuelta, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria, pero del cielo a la tierra va a entrar. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Preguntan los hombres. Ahora, el Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Y vuelve a decir, portones. Entonces, uno es para que baje y lo preguntan los hombres. El otro para que suba y lo preguntan los ángeles. San Pablo se refiere a esto por la kenosis del verbo. Kenosis significa el anonadamiento, el hacerse nada. Anonada, nada, anon. Nadamiento, kenosis. San Pablo se refiere a esto por la kenosis del verbo. Y en Cristo, más que nadie, ahora se va a cumplir una ley que se cumplió en María y ahora en Cristo. El que se humilla será exaltado. La segunda expresión se refiere a... Bien, ya está. Está sentado ahora a la derecha del Padre. Como verbo es igual al Padre, obvio, pero por su naturaleza humana es glorificado sobre toda otra criatura. Sobre todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, potestades, tronos, dominaciones, principados. Sentado a la derecha del Padre se revela como el primogénito de la creación. No solo el primogénito entre los hombres, de la creación. Porque todo fue creado por Él. Y es el que da sentido a todas las cosas. Y todo el universo le sirve ahora. Todo está bajo sus pies. No hubo humillación tan grande como la de Cristo, porque cuanto más elevado y más alto estás, si te bajas, más profundamente bajas. No hubo humillación ni sumisión como la de Cristo. No hay, por tanto, exaltación semejante a la de Él. Mientras Cristo va subiendo, aparecen dos ángeles. Anuncian que el que subió, volverá. ¿Cuándo? Al fin de los tiempos. Es importante pensar en esto, porque al ver que la cizaña se sigue extendiendo en el mundo, uno sufre diciendo, ¿hasta cuándo? Tanta maldad, ¿hasta cuándo? Entonces, el hecho de pensar que volverá me llena de esperanza. Uno dice, Cristo vino, pero las cosas no mejoran. Es que hay otra venida de Cristo, donde las cosas cambiarán definitivamente. Esa segunda venida pondrá fin a la historia, entonces ya se terminó. Y también dará sentido a todo lo que el hombre ha hecho, a todo lo que ha sufrido, a todo lo que ha dado, a todo lo que Dios le ha pedido. Por ahora es combate entre luz y tinieblas, pero cuando venga por segunda vez, tal combate cesará, porque ya no habrá tiniebla alguna. Por más poderoso que parezca el mundo, tendrá que someterse, humillarse, postrarse ante Cristo. ¿No te querías postrar? Póstrate, boom, todos los malos, las maldades, Satanás, Lucifer, todos los demonios, todas las almas condenadas, a un solo toque, ¡blum!, al suelo todos. Se desparramarán en el suelo, como cuando se desparramaron ante Cristo, que dijo, yo soy, que lo querían tomar prisionero. La ascensión del Señor nos certifica la bondad del Señor, que va a preparar un lugar. Si no fuera así, ya lo hubiera dicho. Va a preparar un lugar. Él lo dice así. ¿Para qué sube? Para que donde Él esté, estemos también nosotros. ¿Acaso el Rey no dijo, quien quiera seguirme tendrá conmigo que luchar, pasar persecuciones, pruebas, tendrá cicatrices, pasar hambre, no tendrá donde reclinar la cabeza, pero cuando triunfe, comerá lo que yo como, beberá lo que yo beba, estará donde yo esté? Cuando yo haya ido y haya preparado un lugar, vendré otra vez y os tomaré junto a mí, a fin de que donde yo estoy estéis también, estén también ustedes. La ascensión del Señor es un misterio de esperanza. ¿Por qué? Porque si la cabeza, que es Cristo, ya está en el cielo, podemos vivir en unión esponsal, espiritual, con Cristo triunfante. Y como la cabeza que es Cristo está en el cielo, Él me dice, pon tu cabeza también en el cielo. Todo hazlo en miras a la eternidad. San Pablo dice, estamos en la tierra, pero nuestra atención está en el cielo. Toda la cabecita, toda la atención la tenemos ahí. Y Jesús le dijo a Santa Teresa, la grande, ya no quiero que tengas trato con hombre, sino con ángeles. Que no te preocupes tanto por allá, por las cosas de la tierra. Quiero que empieces a tratar con los ángeles, porque la pobre Santa Teresa tenía que pelear con los constructores, con conseguir casa, con donaciones, que le quitaban el dinero, que le corrían esto, que un caos. Lo que es construir las fundaciones y andar de un lado para el otro, que tenía que ir ella, que no podía mandar otra hermana, tenía que ir ella a firmar en persona, y así. Todo un caos. Entonces en un momento el Señor le dice, ya no quiero que tengas tratos con hombres, sino con ángeles. Ahí dejó de construir, dijo, basta, ya están las fundaciones, ya, ya. Dios nos ha dado un espíritu de sabiduría y ha iluminado los ojos de nuestro corazón para que conozcamos cuál es la esperanza. Le estoy citando la Biblia, ¿eh? ¿Ya? Efesios 1:17-20. Dios nos ha dado un espíritu de sabiduría y ha iluminado los ojos de nuestro corazón para que conozcamos cuál es la esperanza, cuál a la que hemos sido llamados por Él, cuál la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos, cuál es la soberana grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo. Qué hermoso texto, no sé si ustedes lean esto, es precioso. Pon toda tu alma, tu espíritu, tu entendimiento, es la herencia que te tiene preparada, toda tu esperanza, toda tu tensión tiene que estar en esa herencia, porque si no vas a sucumbir.